el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. A este Enredando las Mañanas desde San Luis. Buenos días a todos. Venimos de una semana bien fresquita, sigue fresquito, venimos de una semana muy triste también. Pero así bueno, es. Acá estamos, arrancando la semana con el Enredando las Mañanas. Así es, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Somos La Bulla, Comunicación Alternativa, radio desde San Luis, ciudad. Alternativa y popular, siempre. Estamos muy, muy, muy contentes de estar haciendo este Enredando y no nos vamos a olvidar de arrancar sin saludar a nuestro querido operador que está desde su casa, Mati. Buen día, Mati. Buenos días. Bueno, hoy nos escuchás este Enredando, lo escuchás hasta las 12 por www.labulla.org y por www.rnma.org.ar y por todas las radios de la RNMA. Los martes, recordá que está Enredando, se va para Radio Nauta en La Plata, los miércoles de Radio Semilla, de TL en AMBA, los jueves de Radio La Roja Córdoba y los viernes desde Radio Pueblo Jujuy. Como decimos, la socorrista, a lo largo y a lo ancho del país. A lo largo y a lo bien ancho. Bien federal. Bien federal. Además de todas las radios ya mencionadas, también tenemos el acompañe y esta apuesta en la producción, en la organización, de los compañeros en la parte de columnas, operación, armado, redes sociales, gráficas, entre otras tareas. Tenemos a Radio Che Guevara de Rosario, Agencia para la Libertad, Agencia Periodística Timbó, Red Eco, Otro Viento, Antena Negra TV, Radio La Negra, Zumba La Tumba, El Zumbido, ANRED, y este año también se suma la Asamblea de Mujeres y Disidencias de la RNMA con una columna semanal. Así es, así es. Somos varias las que estamos en esta parte de producción, de columna, y contentes porque sabemos que siempre en lo colectivo llegamos siempre un poquito más allá. Lo hacemos con muchísimo esfuerzo y con muchísimo amor. Venimos de nieve la semana pasada, con mucha nieve, con mucho frío. En San Luis seguimos buscando a Guadalupe. Así es, ya pasaron. Ya pasó una semana. Esta noche se va a cumplir ya una semana de su desaparición. En realidad, colectivamente, socialmente, hay una tristeza que no se puede ni explicar con palabras, pero la seguimos buscando, seguimos esperanzades. Ojalá aparezca Guadalupe, ojalá el Estado garantice la aparición de Guadalupe. Ojalá que el Estado no sea cómplice también. Y ojalá y deseamos con todas las fuerzas, todas las personas que aparezca ya y con vida Guadalupe. Bien. Buen día, Noelia. Acá tenemos a Noé. Aquí estamos. Ah, se hace la que llegabas tarde. Bueno, y un montón de temas para hoy, ¿verdad? Así es, sí. Hoy empezamos nuestro Enredando las Mañanas con una entrevista a Alice Hernández, activista feminista suiza que está radicada acá en San Luis, en Argentina, hace ya 2 años,

que es la renovación del ciclo de vida por el Cono Sur. ¿Y qué tema para seguir hablando? Así es. Este tema no da para una columnita porque nos quedamos ahí. Con muchas cuestiones. Pero como el Enredando sigue, son las 10:57, hacemos un respirito y ya volvemos. Enredando las mañanas. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Y seguimos en este Enredando 10:58, un respirito cortito, dijimos. Sí, porque no nos queda tiempo después. Y queremos que entren todos los temas que hemos preparado, todas las columnas que se han preparado. Vamos a seguir con otra columna ahora, la columna que armamos desde La Bulla. Tenemos esta columna de Medio Ambiente, Flora y Fauna, realizada por Agustín González. Hola Agustín, buen día. ¿Estás ahí? ¿Todo bien? Bien, ¿vos cómo estás? ¿Cómo estás con el fresquete este? Muy bien, acá dándole pelea, dándole lucha nomás. Muy bien. Pero contento porque hoy es feriado, así que. Sí, hoy es feriado, sí. Día de descanso. ¿Es qué? ¿Es feriado? ¿De qué? Ah, bueno, listo, feriado, vamos a otro tema. Menos días nosotros, ni siquiera lo mencionamos, lo mencionamos al inicio del programa, Agustín, así que gracias por la data. Pero como es feriado, por eso podemos estar dialogando un ratito con vos. Generalmente vos a esta hora estás trabajando, así que ahora podemos dialogar un ratito con vos y que presentes la columna, ¿verdad? Sí, totalmente. Vamos a aprovechar que estoy acá en casa disfrutando el feriado y vamos a contar un poquito sobre este tema. Esta columna trata sobre el venado de las pampas y el pastizal natural. ¿Me escuchan bien, no? Sí, sí, re bien. Bueno, sobre la importancia de la conservación del venado de las pampas y el pastizal natural. San Luis de la Punta de los Venados de la Nueva Medina del Río Seco es el nombre fundacional que le puso Luis Jufré a San Luis allá en 1594. O sea, ya en esa época se mencionaba al venado de las pampas, porque en ese entonces había millones de animales de esta especie poblando la zona, ¿no? El venado de las pampas, les cuento más o menos, para los que no saben, nosotros en el país tenemos 7 especies de ciervos autóctonos originarios, de los cuales 2 están en la provincia de San Luis. Uno es la mazama guasovira, que sería la corzuela parda, que se encuentra más que todo en la zona norte de la provincia, y la otra es el venado de las pampas, cuyo nombre científico es el Osotocerus vesuarticus celer, y que es un animalito más o menos de unos 70 centímetros de alto hasta la cruz, con un peso de 30 a 40 kilos, tiene un pelaje bayo, claro, que cubre todo, la mayoría del cuerpo, salvo la zona del bajo vientre, parte interior de las patitas, interior de las orejas, zona periocular o perioral, que es de color blanco. El macho tiene cuernos, la hembra no tiene cuernos, y es frecuente encontrar en el sur de nuestra provincia. Es una especie que convive evolutivamente con el pastizal pampeano, la ecorregión del pastizal pampeano. El pastizal pampeano es, históricamente, la distribución es desde el sur de la provincia de Buenos Aires, todo lo que es sur de Santa Fe, norte de La Pampa, sur de Córdoba, sur de San Luis y termina en algunos puntitos de Mendoza. En toda esa zona de pastizal pampeano había millones y millones de venado a las pampas. El pastizal pampeano es una zona muy rica su suelo, es uno de los más ricos del mundo, en minerales, en nutrientes,

como insistente de hablar de la lucha contra el terrorismo, ya sabemos que no es aislado, que no es una cosa que pasa en el otro lado del mundo, sino que es la herramienta que los estados y las empresas multinacionales utilizan hoy por hoy para poder aniquilar cualquier cosa que se les interponga a sus intereses, ¿no? Entonces, bueno, un poco quería como hacer ese cierre, sé que fue un montón de información en muy poquito tiempo, pero bueno, como ya saben, la idea es como tirar algunas puntas para que después puedan meterse re más bien, en lo que quieran. Re bien, re interesante todo. Y sí, es poco el tiempo siempre, pero podemos seguir ampliándolo después en las próximas columnas también. Muy interesante todo. Así es, Lucre. Siempre, como dice Dani acá, nos quedaríamos con un poquito más de temas. Con ganas. Recuerdo cuando estamos haciendo ahí la producción, que ¿y qué pongo? ¿Y qué digo? ¿Y qué hacemos? Y por nosotras, sabés que siempre nos desburramos siempre. Todo, sí, por nosotras todo. Bueno, Lucre, muchísimas gracias por todo. El lunes que viene seguimos con una de tus columnas, como siempre, y agradecerte muchísimo. Así es, Lucre. Bueno, muchísimas gracias a ustedes siempre por el espacio, y espero no haberlos mareado mucho hoy, y ya saben que va a haber algunas notas linkeadas en la producción de la columna cuando se suba a la página de la Red Nacional de Medios Alternativos. Te paso, claro, paso el archivo, sí. De dónde pueden ir a buscar más información. ¿Dónde están todos? Quedará registrado ahí en la web de la RNMA. Así es. Bueno, Lucre, muchas gracias. Seguimos con este enredando, 12 menos cuarto del mediodía ya. Estábamos escuchando y teníamos la columna de Medio Oriente con Lucrecia Fernández de Fear News, que estaba hablando la geopolítica de la reunión de OTAN y Turquía, que estaban preparándose para esto, para atacar. Siempre con las noticias de Medio Oriente, Lucrecia, sí, y, nos tiene al y día. Llevándonos ahí toda su experiencia, todo su recorrido, y transmitiéndonos en cada palabra todo lo que desconocemos y lo que pasa en la realidad. Bien. Vamos a una musiquita. El noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Una alternativa a la información de los medios hegemónicos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas, por las radios comunitarias, alternativas y populares. Bueno, seguimos en el Enredando las Mañanas, el último tramo. Vamos ahora con una columna de Radio Popular Che Guevara de Rosario, con la compañera Mónica García Filippetti, y nos va a hablar sobre un conversatorio sobre les pibes en los barrios vulnerables, con Vanessa Orieta, y seguimos de cerca lo que sucede en la toma de la tierra en el cordón industrial del Gran Rosario. Hola Mónica, ¿cómo estás? Buen día, ¿nos escuchás? Hola compas, ¿cómo están? Muy buenos días, sí las escucho. Estoy con Cintia, estoy con Dani, estoy con Noé. Siempre. Estás con Dani, ahí está Cintia, está Noé por acá que anda con toda la parte técnica también. Ah, muy bien, muy bien. ¿Cómo están compañeras? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Todo bien. Saliendo el sol por acá, calentando un poquito el día. Sí, no saben lo que es aquí en la ciudad de Rosario de Aledaños, un día muy gris, horripilante, compañeras, mucho frío y muy gris, porque por lo menos el solcito algo de respiro nos da, pero está muy gris el día. No sabemos si va a llover, que en realidad estamos con una época de sequía muy importante, si va a llover o simplemente nos va a castigar con nubes y frío. Y frío. Exacto. Se vino el invierno, ya tenemos el invierno encima. Así es, y bueno, justamente pensando en ese día que es muy frío,